Ahora comienza Animal Mix, expresión radial de los niños y niñas de Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental de Valparaíso. Ahora comienza Animal Mix. Llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta es esa, wow, wow, wow, wow. Hola, estamos en Animal Mix. Y aquí yo mando saludos a mi tía Carla, a mi tío Raúl, a mi tío Rafa, le mando saludos a mi familia. Y aquí en Valparaíso está lloviendo demasiado fuerte. Yo le mando saludos a mi tata Braulio y a mi Victoria, y a mi abuelita, y a mi papá, y a mi mamá, y a mi hermano Daniel. Y a tu tía Cayecito. Yo le doy saludos a la Yatana. Yo le doy saludos a mi papá, mi mamá, a María. Le voy a dar saludos a Charlie, a mi abuela, a mi abuela Rosa, a mi abuela Rosa. Oye, ¿cómo están, chicos, bien, chicas? Bien. Mando muchos saludos y muchos besitos a mi familia, a mis familias que me están escuchando. Muchos saludos. Sí me están escuchando. Oye, Emilia, chicos, sí me están escuchando. ¿Por qué no se presentan ustedes para que la gente sepa quién está hablando? Yo el que estoy hablando me llamo Matías. Yo me llamo Gautín. Matías Javier. Oye, no digan mis apellidos si yo no lo quiero decir ni mi nombre. Yo me llamo Gauguín Gabriel Muñoz Sanasco. Yo me llamo Amanda. Oye, ¿cómo se llama este programa? Animal Mix. En la pura onda. En la pura onda, bueno. Candia, y ojalá me pongan. Ahora me van a poner Alberta, ahora me llamo. Ojalá que me estén escuchando, familia. Ojalá que me estén escuchando, mami. También saludos a mi mami y a la Lunita, y también a la Lucy y a todos los que están en mi casita. Y mando muchos saludos a todas mis familias, a todas. ¿Y a tu tablet? Tablet, no hablaste de esa cuestión. Mapé un aparato. Oye, ¿se acuerdan que yo les comenté que hay otro programa de radio que se llama Periodic Sandy? Sí. Y que hay un chico ahí. ¿Pero si estaba acá? Sufriendo por amor. Que estaba sufriendo por amor. Vamos a escuchar su canción, ¿les parece? Sí. Ya, entonces nos vamos con este tema de Matías Urrea, Pensando en ti, con la presentación. Y volvemos en Animal Mix. En la pura. Hola, esta canción la hice porque había muchos amigos que estaban sufriendo por amor, incluyéndome. Me dije, qué mejor que hacer una canción que nos identifique, y esa es la razón por la que hice esta canción, que para mí me identifique, y los que están sufriendo por amor, ojalá la escuchen y se sientan identificados. Todo esto comenzó como una historia de amor, sin final y con dolor, eso fue lo que pasó. Todo esto comenzó como una historia de amor, sin final y con dolor, eso fue lo que pasó. Perdona si te te hice llorar. No fue mi intención hacerte emocionar. Solo quería lo bueno para ti y nada más. Pero veo que no pasa y nunca va a funcionar. Perdona, baby, si te hice sufrir. No fue mi intención romperte tu corazón. Tú te mereces a alguien, pero mejor que yo, que te sepa amar y también valorar. Tú solo vete conmigo, solo conmigo, solo tú. Tú solo vete conmigo, solo conmigo, solo tú. Tú solo vete conmigo, solo conmigo, solo tú. Tú solo vete conmigo. Amor, por favor, no te vayas a olvidar de que nuestro amor fue puro y de verdad. Porque si tú te olvidas, se me rompe el corazón y cada pedacito será la maldición. Perdona, baby, si te hice sufrir. No fue mi intención romperte tu corazón. Tú te mereces a alguien, pero mejor que yo, que te sepa amar y también valorar. Todo esto comenzó como una historia de amor sin final y con dolor, eso fue lo que pasó. Y todo esto comenzó como una historia de amor sin final y con dolor, eso fue lo que pasó. Sacarte una sonrisa, mi meta es esa. Hola, volvemos con Animal Mix. Ya la di mi. Escucharon la canción y a mí y igual me da un poco de pena porque realmente él está sufriendo por amor. Está sufriendo. Y está sufriendo de verdad, aunque sea la misma base que reggaetón, pero de todas formas está sufriendo y no es como reggaetón, así como porque hay otro reggaetón que lo hacen así como solamente porque son famosos y porque quieren. No, él la hizo porque estaba sufriendo. Depende qué reggaetón, porque algunas personas la hacen. Bueno, sí, pero él la hizo de verdad con su corazoncito. ¿Y ese niño sabe qué? Ese niño, Matías, va en séptimo básico. No, yo. ¿Escucharon? No, mentira. No. Yo tengo otra voz. Yo les tengo una pregunta difícil a ustedes. O no sé si es difícil en realidad. ¿Se las puedo hacer? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes el amor? Me gustaría que cada uno y cada una pudiese hablar, quizá no al mismo tiempo. Yo... Matías, eso el amor es como quererse con alguien, pero no necesariamente puede ser mujer y hombre, puede ser hombre o mujer. Ya, me cabeza de guau, aunque yo no tenía nada pensado. Oye, creo que no te escuchas. Lesbiana. Bueno, sí, eso es verdad. Yo me amo a mí mismo. Yo igual me amo, pero a mí también. Amor. Otro amor. Yo amo a mi mamá. Para mí el amor es una emoción de cariño y que con alguien puedes confiar. Mucho. Puedes confiar. Eso es verdad. Tú proteger toda la verdad. Eso es cierto. Para mí el amor es primero es como el querer y el aprovechar cada instancia para recibir a ver cariñito propio. El tiempo que uno le da a las demás personas igual. No se el tiempo que le da a uno mismo. No se está escuchando en la radio. No le bajé el volumen. No, le bajó el volumen. Y eso. ¿Alguien quiere? Yo. No. ¿Para ti qué es el amor? Un cariño muy lindo. Que también se puede cumplir o no se puede cumplir. Voy a tener. ¿Puedo poner una canción? Diego, ¿puedes, después puedes poner Diamantito? Yo no. Creo que se tienen que poner de acuerdo entre ustedes. ¿Qué canción van a poner? No sé, yo no la quería. Pónganse de acuerdo ahora y quizá relacionado con el tema que estamos conversando. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Ahora vamos, háganle preguntas a los auditores y auditoras también vamos si quieren. A música. Chao. Chaito, doctor. ¿Y con qué música nos vamos? ¿Qué música nos vamos? Fela Francés, ya. Diamantito. No, Fela Francés, no. Sorpresa. No, Diamantito. Sorpresa, escógela. Escógela, escógela tú, Diego. No. Sí, que la coja. Diamantito. Diamantito. Diamantito. Diamantito. Diamantito. Diamantito. Diamantito. Es el Diamantito. Sí, sabes que ya llevo días. No, ese no es. No. Te no. Te no. Era mejor que Diamantito. No. Mejor que Diamantito. ¿Quién quería un diamantito así? ¿Quién lo quería? No la muevas. No la muevo si yo tengo doble agujero. A mi alrededor, batallas contra un zombi mordedor, un montón de huesos en el comedor. Papel no se come, muy glotón, perro soñador sin solución. Ey, raptor, esto es una prisión. Yo quiero surcar el mar con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar un impactante y encontrar en la mina diamante. Mike, calma ya, luego es el paseo. Si no me sacas ya, aquí mismo me meo. Nos ven niños, mina grito feo. No hay que ser fuerte con vuestro jadeo. Surcar el mar con tan solo un bote, poder trepar la cima de ese monte, sobrevolar un mundo impactante y encontrar. poner un tema. Volvemos para con Animal Mix. Ya, pero no la pura onda. Ahora vamos a escuchar un audio sobre los dinosaurios y vamos a opinar sobre esta canción. Sobre ese audio. Este audio justamente es de Diego Olivares. ¿Sí? Como les comentaba, otro chico, este va al tercero básico de tercero básico Caicay, de la escuela San Gregory College. Y Napo, otro radialista de una edad similar a usted. Así que vamos a escuchar. Antes le mando de nuevo saludos a toda mi familia que me está escuchando. Y yo a mi papá, a mi mamá y a todos los que amo. A mi mamá. La Aladín está con nosotros. Ya, ahora vamos con el audio. Hola, aquí está Diego Olivares de tercero básico, Caicay. Aquí estamos intentando hablarles desde los dinosaurios, las características. Hoy vengo a decirles las características del Velociraptor. El Velociraptor era un dinosaurio rápido. También tenía garras. Tenía otra versión de él, pero quizás hable de eso algún otro día. Ya, él era un carnívoro, como el dinosaurio Rex. Era como una mezcla de un dinosaurio herbívoro, que era pequeño, y un dinosaurio Rex. Pero ese dinosaurio ya está muy antiguo. Solo se le pueden encontrar algunos huesos. Ya, aquí Diego Olivares de el periódico Science. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta es esa. Ya, hola, venimos de nuevo en Animal Mix. Ya, supongo que ya escucharon el audio. Y a mí me. Ya, bueno, igual voy a hablar. A mí me gustaría corregir unas cosas. Emilio, yo estaba hablando antes. Pero Mati, estaba hablando todo el rato. Empezamos y habláis al tiro. Sí, bueno, no, yo tenía dos. Pero tenés que dejar que otra persona hable también. Pero igual yo quiero hablar. Bueno, pero todo el rato he hablado tú. Mati, ¿puedes esperarte la cabeza de huevo? Sí. Eso mismo, pueden compartirse la cabeza de huevo y con eso ordenar los tubos. Además que antes la... Emilio, ¿qué opinas sobre la... ¿Qué opinas sobre eso de dinosaurios? Aburrido, no me gusta la historia. Es como todos lo saben, algo así. Ajá. Ah, ya. Yeah. ¿Y no tú? No me gusta la historia, odio la atención de historia, solamente cuando la hacen. ¿Y a ti, Amanda? No sé. Porque ya, no quiere cantar, la verdad. Bueno, ah, no, sí, ya. A mí una cosa no me gustó, o sea, porque me gustaría haberlo explicado de otra manera, que, o sea, sí, el dinosaurio herbívoro por el chico. ¿Cómo pero, que herbívoro? Pero, o sea, carnívoro. Vegetariano. O sea, ¡carnívoro! Vegetariano. Por lo chico y el tiranosaurio Rex por lo carnívoro. Y no se entendió tanto. Bueno, Gawin, toma. Bueno, no, yo creo que nadie entendió, pero no se lo medio igual. Oye, pero de pronto hay que explicarlo un poquito mejor. Vamos a hacer una sección de trabalenguas, o sea que a Sandy le encantan los trabalenguas. Como a mí, yo los amo y los amo. A mí no me gustan. Tengo la cabeza de guagua, tengo el poder para hablar. Ah, no lo tení. Ahora yo lo tengo. Sí, lo sé. No, no. Ya, no sé qué decir, pero tengo el poder. Chicle personal. Bomba. Bomba personal. Bomba chicle personal. Ya, ¿qué? ¿Y ahora vamos con música? Sí, vamos con música de Pelan HS con Emi. ¿Cómo se llama? Emi HS. A ver, yo voy porque... Yo lo escribo. Dale la vuelta. Ya, Emilia se fue. Ya, Emilia, Katia se fue. Ya, estamos, estamos. Yo sé cómo se llama. Y quiero decir que... que mando saludos a mi mamita, a la Lunita, Lunita, como quiero que, o sea, Lunita que, ¡ah! Ojalá, Luna, te cuídate, o sea. Emilia. Sí, bueno. Si mi mamá no me está escuchando, Luna, por favor, dile a mi mamá que le mando saludos, porfa. ¿Llegó la Luna? Sí. Todo se reconstruyó dentro de mí. En vez de no ser... ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! ¡Odia esa canción! ¡Ojalá nunca existe! ¡Pero ya existe! ¡Te odio! Sola. Bueno... ¿Puedes escribir algo? ¡Yo te estaba hablando a ti! ¿A qué? ¡Sola! ¡Uy, pero ese es mi... Ahora vamos con música. Nos vemos. Está grabando, después editando. Juguemos un rato al Minecraft. Mi canal te llama el perro. Y el mundo en el que vivo giran las personas, pero yo soy igual. Suena la música en mi cabeza, pero a mí no me apetece bailar. A toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta es esa, wow, wow, wow, wow. Hola. ¿Quién va a iniciar el programa? Hola. Hola. ¿Quién va a iniciar el programa? Hola. Hola. Y al final vamos a poner una canción de la Dini. Sí, que va a ser la canción de Soy Luna. No, aunque no me guste, no voy a decir ni un comentario malo, porque sé que no me gustaría a mí que me lo hagan. Sí, estamos en Animal Mix y ahora, y aquí en la radio pusimos un cartel no fumar, porque cuando llegamos había mucho olor a cigarro. ¡Demasiado olor a cigarro! ¡Y eso no nos gusta! ¡Si hubiera! ¡Y tengo el poder de la cabeza de guagua! ¡Ojalá lo pudieran ver! Ya, ¡ahora se lo voy a pasar a Amanda! Si hubiera una cámara de verdad, se lo mostraron. Yo le hubiera puesto muchos carteles para que lo viera. ¡Igual! ¡Mucho! Oye, ¿y por qué no le gustan las fumar? Eso mismo, sí. ¿Por qué no fumar? Oye, debo decir algo a los que fuman. O sea, ¿qué sensación tiene de fumar? Así como, ¿qué sensación? ¿Qué así como, ay, qué rico fumar? ¿Por qué son tan adictos? ¿Por qué así como fumar? No entiendo. ¿Qué es lo que se les mete a la cabeza de fumar delante de los niños? Sí, o fumar así como, ¿por qué? O sea, el cigarro es tan rico para ellos y fuman. Por último que lo hagan, pero delante de los niños no, porque tienen que tener conciencia. Sí, más encima nuestros pulmones son más chiquititos y no tienen tanta protección. Sí, nuestros pulmones están tan dañados por el cigarro. ¿Cuáles? El mío y el tuyo, el tío y el tuyo. No. Sí. El mío no. Y ahí ya vamos a poner una canción. Tendríamos cáncer. No. Te digo por qué. Porque se te puede dañar un poco el pulmón, pero sin cáncer. Pero yo he estado de lo más bien todos estos días. No sabes si tenemos dañado el pulmón, no sabes. Chicos, hablen hacia el micrófono siempre para que se escuchen sus voces. Ustedes dijeron que vamos a ir con una canción. ¿Sí? Ya estamos cerrando el programa por la hora que es. Por lo tanto, les pido que se despidan también. Ya, me despido con un abrazo a toda mi familia, a la Lunita y a todos. Y les. Y saludos a mi clincito y nos vemos el próximo viernes. Sí. Chao. Yo también, chaito. Le mando saludos a Victoria, a mi mamá, a mi tata Braulio, a mi tío viernes, o sea, ustedes me escuchan. Chao. Y sí, vamos con música para hacer. Chao. Chao. Sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, wow, wow, wow. Prendo el viejo ordenador y recuerdo mi labor, sube bien.